Buenas noches. Te doy una canción. La niña del mar, Puerto Pirata. Copa de luna, te vemos brillando sobre el alba. Los que venimos de lejos, quemados de sangre del huracán. Puerto, puerto. Buenas noches. Puerto Pirata, el tesoro del rey bien escondido. ¿Dónde? Y las cabezas cortadas en el barco enemigo. Son esas babas del diablo juntando sal en el palo mayor. Esas babas del diablo. ¿Cómo están? Semana por medios, divididos por el fútbol. Pasión de multitudes. Acá estamos. Te doy una canción. Firme tiene al fondo brillo de puñal para cortar la sed. Putas de los siete mares prenden luz el lomo de tormenta de entrar al burdel. La niré, que llegamos de alta mar. En operación técnica está Fer Arrecón. En vivo por De la Calle, los lunes a las 22, hasta la medianoche. Puerto Pirata, la bruja del mar, tira los vientos. Vientos. Sobre los barcos volvemos a andar los bucaneros. Vuelta a soñar oro y muerte, y si no nos mata la suerte, Si no nos mata la suerte. ¿Qué velas alzás y de qué color son? Al menos hoy. Al menos hoy. ¿Cuál es tu puerto, mi puerto? ¿En qué aduana furibunda olvidé mis sueños? Cómo el brillo del agua de tu puerto se queda a las gotas de este llanto dominguero. No sé bien cuándo uno es puerto, cuándo se embarcan las alas del anhelo y cuándo las dejamos, casi olvido, en un galpón abandonado del recuerdo. En todo caso, conocer el mar, sus sabuesos y el riesgo del destierro es un impulso vital, como la muerte. Los besos. Y la piel fundida en este olvido que ya viene. yo no conozco el mar, pero se me hace que debe ser inmensidad, silencio y soledad. Como mi salitral, donde los vientos rasgan la piel con la impiedad impía de la sal. Sin piedad y la esperanza que nunca alcanza muere con el día. Siempre he estado aquí, y la mirada se me rasgó a puro sol, intentando encontrar un poco más allá el horizonte, un signo de Dios, una señal de que algo va a cambiar. Y todo sigue igual, como el viento y la sal. Solo la muerte cambia la suerte aquí en mi salitral. Cuando la mía llegue algún día, viento fresco. Ahora que conozco tu bravura enceguecida, los muertos que vos matáis son cuento de hada. He visto tu remanso y tu tormenta, he sido tornado sacudiéndote la tierra. He caído piedras sobre tus horas más tiernas y... ¿qué ha pasado con esos árboles y esas rosas germinadas en el coito verde donde creímos muertos nuestros muertos, donde caímos muertos y gustoses? ¿Qué han sido de esos árboles? ¿Y por qué parece que la tormenta es siempre nuestra hora más cercana, un destino inapelable, como la humedad de tus orillas? Quando quebra na praia bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais de que todos, Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas, mocinha lá do arraia. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite e não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraia. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho: morreu, morreu. Estos poros del tiempo, acá, en mi memoria, estos huecos del recuerdo en mi piel, estas llagas invisibles en mis labios, estas palabras que me laceran y me acarician, este tiempo absurdo entre el eco de tus brazos, este tiempo, estas sombras, esta arena de mi tiempo. Vuelve, nunca sabes. decidí quedar. Cuánta gente perdió sus maridos, sus hijos en la soledad. Es bonito, qué bonito. Es bonito. Estás escuchando Te doy una canción. El mar es el Lucifer del azul, el cielo caído por querer ser la luz. Pobre mar condenado a eterno movimiento, habiendo antes estado quieto en el firmamento. Pero de tu amargura te redimió el amor. Pariste a Venus pura y quedóse tu hondura virgen y sin dolor. Tus tristezas son bellas, mar de espasmos gloriosos, mas hoy, en vez de estrellas, tienes pulpos verdosos. Aguanta tu sufrir, formidable Satán. Cristo anduvo por ti, mas también lo hizo pan. Mar. Extracto de Federico García Lorca. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor? Y azar, y viento. ¿Quién lo mira? Quien lo mira lo ve por primera vez siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera, o por qué no, una noche como esta. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que suceda a la agonía. El mar. Jorge Luis Borges. Lluvia. Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa.